Los mosquitos son causantes de enfermedades como el Zika, chikungunya y dengue. Por eso, en la temporada de lluvias, todos debemos tener más cuidados. Usa mosquiteros, pabellón de cama, manga larga, pantalón y repelente. Lava, tapa, voltea y tira los recipientes que puedan acumular agua, porque ahí es donde el mosquito se reproduce. Sin criaderos no hay mosquitos. Más información en www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. El aeropuerto de la Ciudad de México anuncia la llegada a tiempo del renovado restaurante La Huerta de Camino Real. Te esperamos en nuestro espacio remodelado, con el buffet más espectacular de la zona, con nueva barra de desayunos y comidas. Restaurante La Huerta de Camino Real Aeropuerto. La vida es de otro ángulo. La salud es lo más importante. Nada como estar bien, sentirse bien y saludable. El programa especializado de salud en imagen. Con Etel Soriano. La voz más saludable de México. Me da muchísima, muchísimo orgullo, tengo que decirlo, porque es la primera vez que ahora sí todos estamos unidos por el bien de la población, y estoy hablando de la rehabilitación, la fisioterapia y la rehabilitación, que ya era el momento. Gracias, de verdad. Este congreso empezó el día de hoy, acaba el sábado, así que a todos nuestros fisioterapeutas que nos acompañan en la República, vénganse para acá, porque aquí están los máximos exponentes de la fisioterapia del mundo. Así que vénganse. Quiero, antes de empezar este programa, agradecerle enormemente a Agustín. De una vez te agradezco, Agustín Paulín. Él es el director de la Fundación UMA, que es el organizador de este gran congreso, donde ahora sí se está buscando la integración de todos los representantes más importantes de la fisioterapia en el país. También le doy la bienvenida a Francisco Tavera Bautista. Él es rector del sistema IPED, que es el principal patrocinador de este maravilloso congreso, el Congreso Internacional de Fisioterapia. Y a mi querido Jordi Vilaro Casamijana, ¿qué es eso, Jordi? Un fisioterapeuta que viene de España. Correcto, de España, de Barcelona en concreto. Es lo que te digo, aquí tenemos a todos los mejores, así que si usted entiende un poco la importancia de la fisioterapia en nuestro país, va a saber lo que se está gestando aquí en el World Trade Center en la Ciudad de México, que ya era momento de unir. Y bienvenidos todos, de verdad, qué gusto compartir. Gracias. Con todos ustedes. Gracias, Otelo. Y a ver, acabamos de salir de una reunión, Agustín, que es momento de presumirlo. Efectivamente, Otelo, muchísimas gracias por la invitación. Te reitero una invitación a todos los fisioterapeutas que están allá, que vengan al World Trade Center, al Pepsi Center. Está este congreso que estamos organizando. Yo creo que es el más importante internacional. Los máximos ponentes están ahora presentando lo último en tecnología, en tendencias, en innovación para todo lo relacionado con la rehabilitación física. Y Etel, como dices, acabamos de salir de una reunión con las universidades más importantes que tienen la carrera de rehabilitación física. En nuestro país. En nuestro país, exactamente. Y la invitación es a que todos participemos juntos, colaborando para dignificar la profesión, para hacer valer la importancia que significa la rehabilitación física y trabajar juntos en una mejor comunicación, de manera más integrada, de manera más inclusiva, y llevar esto, la carrera, el congreso, todas las ponencias, las maestrías, a un siguiente nivel, a un nivel internacional. Así es, las universidades que estuvieron representadas, obviamente el IPED como patrocinador principal, la UPAEP, el Teletón, la UVM, la Anáhuac. La verdad es que ya era momento de tomarnos de la mano todos para un bien común, que es poner a la rehabilitación, y lo digo porque yo soy licenciada en rehabilitación, en terapia física, que falta mucho que comunicar, Agustín, y me encanta que tú como Fundación UMA nos estés juntando a todos, porque UMA se define por innovación. Eso es lo que necesitamos. Francisco Tavera, qué gusto que nos acompañes. Gracias, de verdad, y gracias por la invitación. Y bueno, ¿cuánta gente tenemos aquí? No, hombre, gracias, Etel, a ti por compartir esta visión. También a Agustín y a UMA por compartir la visión de IPED, de nuestra institución, que es de verdad formar a los mejores fisioterapeutas del país. Pues sí, hoy de verdad estamos muy contentos aquí en Pepsi Center, World Trade Center, con más de 3,000 asistentes. Somos más de 3,000 personas. Hay una zona de exhibición.